Es la introducción a un texto que todos conocemos bien, una historia que todos conocemos bien seguramente, la de la mujer samaritana. Y cuando empecé a leerlo, por una parte quería leer toda la historia, pero me pareció muy interesante simplemente todo lo que sucede antes del encuentro de Jesús y la mujer, bueno, hasta el momento en donde ellos se encuentran. Una serie de eventos que parecen desconectados, una serie de eventos que parecen muy casuales, pero los que somos cristianos estamos seguros y afirmamos que Dios es soberano y que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están en sus manos. Y esto me llevó a encontrar una historia que había leído hace tiempo que contó el señor Kent Hughes, que a su vez la encontró en una revista del colegio Moody. Ay, ¿me pueden pasar el control remoto? Es este de acá. Bien. Creo que hay que poner aquí primero, ¿no? Sí. En esta historia, es una historia de un señor que colaboró con el pastor Moody, el fundador del seminario en Chicago. Y la historia es de un señor que se apellidaba Sankey. A ver si encuentro su nombre. Ira, no sé cómo se pronuncia, Ira Sankey. Y la historia publicada en la revista decía lo siguiente: era la Nochebuena de 1875. Y Sankey estaba viajando en un barco de vapor en el río Delaware. Era una noche estrellada, maravillosa, y muchos pasajeros estaban en la cubierta y animaban al famoso evangelista para que cantara, porque también tenía una voz muy bonita, dicen las personas. Sankey, que se encontraba recargado en uno de los tubos del barco mirando las estrellas mientras oraba en silencio, accedió y quería cantar una canción navideña. Sin embargo, algo lo instó a cantar "Salvador, guíanos", como un pastor que había escrito William Bradbury. Había un silencio profundo al tiempo que su voz... de barítono flotaba a través del río de esa Nochebuena. Cuando terminó, un hombre salió de entre las sombras y le dijo: ¿alguna vez usted sirvió en el ejército de la Unión? Sí, contestó Sankey, en la primavera de 1860. ¿Recuerda usted si estaba en la guardia en la noche de luna muy brillante en 1862? Sí, contestó el señor Sankey muy sorprendido. Dice: yo también, pero yo serví en el ejército confederado, es decir, el opuesto. Cuando lo vi parado en su puesto, levanté mi mosquetón y apunté. Yo estaba en las sombras, completamente oculto, mientras que la luz de la luna lo iluminaba a usted. En ese momento, igual que hace apenas un momento, usted levantó los ojos al cielo y comenzó a cantar. Pensé: voy a dejar que termine esta canción, puedo dispararle después. Pero la canción que cantó entonces es la misma que acaba de cantar. Escuché las palabras claramente: somos tuyos porque te hiciste nuestro amigo, sé el guardián de nuestro camino. Esas palabras despertaron muchas memorias. Comencé a pensar en mi infancia y el temor a Dios que mi padre me inculcó. Ella me había cantado esa canción muchas veces. Perdón, su madre. Cuando había terminado la canción, que me era imposible apuntarle nuevamente. Pensé que el Señor, quien es capaz de salvar a un hombre de la muerte, de una muerte segura, debe ser grande y poderoso. Y mi brazo cayó al costado. Una historia impresionante. Una historia que también parece muy casual. Una canción que trae memorias a la persona que, al enemigo de este soldado, y que años después se encuentran en el mismo barco después de que ya terminó la guerra. Y como dije hace rato, los cristianos creemos en la soberanía de Dios, que es grande y poderoso, en la que cada detalle de la vida está en sus manos. Como Job, reconocemos, los cristianos, que nada puede detener los planes de Dios. A veces algunas personas dicen, ah, es que me porté tan mal, tengo este pecado tan grande que seguro ya Dios no quiere nada conmigo. Y muchos pastores han contestado sabiamente, no eres tan poderoso como para detener los planes de Dios. Puede que tu pecado sea terrible, pero el plan de Dios sigue adelante para con tu vida. Como Pablo, afirmamos que todas las cosas tienen un fin positivo para quienes amamos a Dios. Jesús enseña que aún y los pequeños gorriones caen sin que sea la voluntad de Dios, y hasta que dice Pablo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Sin embargo, algunas veces no alcanzamos a entender estas afirmaciones cuando estamos en medio de problemas o en medio de dificultades. La historia de este encuentro con Jesús con una mujer samaritana, como dije hace rato, es un encuentro que parece lleno de pequeños detalles que no tienen más que un contexto para que entendamos qué es lo que está pasando. Pero si vemos con cuidado, podemos ver que Dios está trabajando en cada uno de estos pequeños detalles. No son nada más detalles a la periferia, son parte de un plan más grande. Todo lo que pasa en estos momentos que Juan está describiendo va a llevar a que Jesús encuentre a la mujer, y como vamos a ver unos domingos más adelante, para que esta mujer le cuente al pueblo, ella sea transformada y mucha gente crea en Jesús. Estos eventos nos van a permitir ver una pequeña porción de cómo obra Dios. Y espero, y he orado, para que también nos ayude para que en nuestro diario andar podamos ir entendiendo que cada cosa que pasa, todos los días, desde que se me cierra un coche o desde que no llego al banco a tiempo o cualquier cosa, es parte del plan divino para cada uno de nosotros, y que si somos obedientes, vamos a ver un fruto inesperado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Y Señor, porque en tu misericordia tú nos has permitido conocerte y tener tu palabra y estudiar tu palabra, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos acompañes y que tu Espíritu Santo nos ayude a tener una pequeña mirada de qué tan grande y qué tan maravilloso es tu plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decir que cuando estaba estudiando esta parte, me hizo recordar un artículo que había leído durante la semana acerca de los descubrimientos que han hecho en la NASA últimamente, este telescopio que mandaron, el Hubble, y que los científicos, los astrónomos, ven cosas y entre más ven, más se asombran y más también quedan confundidos y perplejos porque pensaban que ya sabían todo. Entonces, la oración es que vayamos descubriendo y que vayamos siendo capaces de entender que el plan de Dios es mucho, mucho más amplio que lo que pasa en mi vida, que lo que pasa en mi familia, que lo que pasa en mis amistades, que lo que pasa en la nación, que lo que pasa en todo el mundo es parte de un plan mucho, mucho más grande que, la verdad, no vamos a lograr entender, sino que hasta que estemos con nuestro Padre Celestial. Pero bien, vamos entonces a hablar de los tiempos que Dios tiene para que tenga el encuentro con esta mujer samaritana. Y por eso puse como título preparación para un encuentro casual con Jesús. El que hace la preparación es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la Trinidad, para tener un encuentro de pronto que parece muy casual, sentado Jesús a un lado del pozo, de un pozo que es histórico. Y la historia empieza con un tiempo en que Jesús evita un conflicto. Y entonces dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Y luego, como nota, dice, aunque Jesús no estaba bautizando, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Y la historia comienza con algo que sabemos que potencialmente puede llegar a un conflicto. Sabemos que Jesús y los fariseos hacia el final de los tiempos, van a, bueno, más bien durante toda la vida de Jesús, van a estar en una serie de discusiones y argumentos acerca de diferentes cosas que, en las que había un punto de vista distinto. Obviamente tenemos que abrazar el punto de vista de nuestro Señor Jesús porque Él es Dios. No solamente era un conflicto con los fariseos, o potencialmente con los fariseos, sino que también podía ser un conflicto con el mismo Juan, porque estaban los dos bautizando, ya los discípulos de Juan se habían quejado con Juan, de Señor, pues ya nadie se bautiza con nosotros, todos se han ido con Jesús, como dijeron la semana pasada. Y podemos ver que los fariseos estaban particularmente interesados en el bautismo. Ya habíamos leído en Juan 1:24-25 de este interés en esto que parece nuevo para la cristiandad. De hecho, no habíamos oído de bautismos hasta ahora que estamos empezando este libro de Juan. En el Antiguo Testamento no sabíamos nada, los demás evangelios no hablan mucho de estos encuentros, pero dice, algunos que habían sido enviados por los fariseos, por este mismo grupo de personas, lo interrogaron, es decir, a Juan. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y después insisten, es que dice, tenemos que llevar respuesta a los que nos enviaron. Bien, y entonces, Jesús, conociendo los tiempos, el tiempo de Dios, el tiempo de sí mismo, el tiempo que está viviendo, opta por no tener esta confrontación, esta conversación con los fariseos que estaban tan interesados en el bautismo. No era el tiempo todavía, no había llegado el tiempo para Jesús. Los evangelios cuentan repetidas veces los encuentros entre Jesús y los fariseos. Encuentros muchas veces acalorados, por los milagros que Jesús hace durante el día de descanso, y la gente le dice, bueno, los fariseos principalmente, pero ¿por qué sanas en día de descanso? Esto es ilícito. ¿Por qué te juntas con este tipo de personas? Porque estas personas son impuras. Siempre están cuestionando a nuestro Señor Jesús. Y más adelante vamos a ver que Jesús nunca se da la vuelta y los enfrenta. Y siempre con argumentos que son obviamente inspirados por Dios, son de Dios mismo. Siempre está dispuesto a defender lo que es justo, lo que es santo, lo que muestra compasión y amor para otras personas. Jesús estaba dispuesto a enfrentarse a las personas cuando el tiempo era correcto. Y siempre reconoció este tiempo y lo hizo. Y en este momento no es el tiempo, así que se aleja. De hecho, Jesús varias veces dice, no ha llegado el tiempo, no, este no es mi tiempo. La Biblia dice, no había llegado el tiempo. La primera vez que lo leímos fue aquí mismo en Juan, cuando su madre le dice, oye, ¿sabes qué, Jesús? Es que no hay vino para la boda. Y más allá de decirle, le dice, ¿por qué me dices esto, mujer? Le dice, no ha llegado mi tiempo. No ha llegado mi tiempo. Cuando Jesús es rechazado por su propia familia, por sus propios hermanos, dice, Jesús le dijo a la gente, para que ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Es decir, hay un tiempo para cada cosa. Y como seres humanos y con cosas como Mercado Libre y Amazon, en que pides una cosa y que el mismo día llega a tu casa, nos hemos vuelto muy desesperados, muy impacientes, queremos las cosas ya. Y aquí me señalo yo a mí mismo, yo soy de los que quiero que las cosas sucedan rápido y no siempre suceden así. Pero dice Jesús, no ha llegado el tiempo. Más adelante, cuando una vez que iban a arrestar a Jesús, dice la palabra de Dios en Juan 7, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó la mano porque aún no había llegado su hora. En este momento, en esta historia, aunque el texto no lo dice, Jesús sabe que no es tiempo de discutir con los fariseos todavía. Porque más adelante se va a enfrascar en conversaciones con ellos, pero ahora él se entera No sabemos cómo, quizás el Espíritu Santo, esta parte omnisciente de Jesús, de que los fariseos están cuestionando y están preguntándose por qué está bautizando. Y lo que él hace simplemente da la espalda y se aleja. Se va a un lugar a donde es más difícil que lo encuentre. No era cobardía, no era falta de argumentos, simplemente no era el tiempo de Dios. Jesús es Dios hombre. Jesús sabe todas las cosas. Y en este texto vamos a ver esta parte divina de Jesús que conoce los tiempos, y también vamos a ver más adelante la debilidad de Jesús, su fragilidad como ser humano cuando pide agua y cuando dice la Biblia que está cansado. Todos los detalles y las circunstancias que están pasando en el texto reflejan una cosa: hay un tiempo para todo. Y todo está en las manos de Dios. Jesús pudo haber recortado su ministerio de 3 años a 1 año, a 6 meses. Pudo haberlo alargado 6 años o 10 años. Pero en la voluntad perfecta de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, cada cosa iba a suceder en su tiempo durante estos 3 años de su ministerio. Y es lo que debemos empezar a entender. Abrir nuestros ojos y saber que cada cosa que estamos viviendo, las circunstancias políticas, las circunstancias climáticas y ecológicas, las circunstancias económicas, las circunstancias de inseguridad, no están pasando porque Dios nos haya olvidado, no están pasando porque Dios no sabe qué hacer con estas personas. Están pasando porque es la voluntad de Dios para que nosotros entendamos que Él es Dios y para que nosotros con sabiduría, pidamos sabiduría y podamos andar y ser luz en medio de esta sociedad que tanta luz lo necesita. No quiere decir que las cosas sean perfectas y que nos volvamos fatalistas. Y bueno, pues si así son y ya. Dios nos da la capacidad de razonar, nos da la posibilidad de acercarnos a Él en oración, nos da la posibilidad de actuar y tomar responsabilidad de muchas cosas. Pero tenemos que entender que nuestra capacidad también es limitada. Y entonces someternos a Dios. Cuando Dios aparece en nuestro camino, son formas sutiles muchas veces. No nos damos cuenta. Como seguramente la mujer samaritana no se da cuenta. Ella no supo que Jesús había ido a esta región porque estaba evitando a los fariseos. Los discípulos no sabían que Jesús iba a encontrarse con una mujer samaritana, pero Jesús, como Dios, sabe todas estas cosas. Cada cosa que nos pasa todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es porque Dios quiere. Aún cuando despertamos en la noche, yo tenía una amiga que conocí cuando vivía en San Luis Potosí, que me decía, es que cuando despierto en la noche y no puedo dormir, siempre pienso, es que Dios quiere que ore y quiere hablar conmigo y me pongo a orar. Y entonces, cuando yo no puedo dormir en las noches, tomo un tiempo para orar, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y me pongo a orar por mi familia, por mis hijos, me pongo a orar por la iglesia. Y después me frustro también porque digo, Señor, es que sabes que tengo que dormir, tú sabes eso, tú sabes que mañana tengo cosas importantes que hacer. Pero todo esto está en manos de Dios. Todo esto, el que hoy seamos este número de personas es la voluntad de Dios. Que escuchemos este mensaje particularmente nosotros es la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos va a afectar? No lo sabemos exactamente, pero es la voluntad de Dios. Y seguido de este tiempo de alejarse del conflicto, llega un tiempo para visitar. A ver si... Tiempo para visitar. ¿Y cuál es este tiempo para visitar? Es el tiempo que va a tener para ir a una región a la que pocas personas iban. Y encontramos que dice la siguiente parte de nuestro texto, como tenía que pasar por Samaria, y notemos esta palabra, tenía que, están burlando de mí, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Entonces, en lugar de enfrentar a los samaritanos y tener una discusión que seguramente iba a salir victorioso, decide alejarse y se va a Samaria, a donde va a comenzar una historia en un lugar que ya era histórico. Porque ahí Jacob le había dado un terreno con un pozo a sus hijos. Y si es Jacob, ¿verdad? No me equivoqué, a José. Entonces, un lugar con mucha historia, de pronto va a tener una historia nueva que contar. Una historia muy diferente, pero que también tiene que ver con agua. Vamos a ver más adelante, con el agua viva. No solamente el agua del pozo, sino el agua viva que es Jesús mismo. Juan explica y usa la palabra tenía que. En griego la palabra es dei, D-E-I, dei, y esto siempre que era, es como la obligación, el debe de. No debe de del aparato, sino de la obligación de hacer algo. Y Samaria era un lugar complicado para los judíos. Hemos sabido, y va a decir el texto al rato, de hecho la mujer va a decir, bueno, ¿por qué me hablas a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Y muchas veces no sabemos cuál es la razón de este conflicto, pero la Biblia nos explica que muchos siglos atrás, los ¿quiénes eran? Los asirios se habían llevado al pueblo de Samaria, a los habitantes de Samaria, cautivos a su tierra, y allá les habían enseñado, habían adoptado las costumbres paganas de los asirios. De hecho, está en Reyes. Dice, finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia tal como lo había anunciado por medio de su siervo los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Bueno, se escribió en el tiempo de Reyes, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat, Sefarvayín y Sefarvayín. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus poblados. Entonces, dentro de lo que es el territorio del pueblo de Dios, de pronto hay un grupo de personas que son infieles. Y obviamente esto es parte del castigo de Dios porque Israel se ha portado mal, o sea, tampoco eran tan buenos. Pero siempre hubo esta rencilla, este como verlos hacia abajo. Tenemos, de hecho, creo que casi todos los que hemos estudiado esta o leído esta historia, escuchado esta historia, sabemos que había este conflicto. Pero no solo eso, cuando ellos retornan, los desprecian sus propias personas. Dice Esdras que se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes, es decir, estamos hablando aquí ya de los samaritanos. Entre los jefes de la familia les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarjadón, rey de Asiria, nos trajo para acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de Dios. Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo de Dios, del Señor, Dios de Israel, tal como decretó Ciro, el rey de Persia. Entonces, imagínense el sentimiento. Primero son cautivos, después llegan a Israel, ya que son liberados, y quieren contribuir. No necesitamos su ayuda. Ustedes no. Entonces, históricamente había este conflicto. Podemos entenderlo, podemos sentirnos lastimados, es lo que pasó, son parte de los designios de Dios. De hecho, desde que esto pasó, para que Jesús tuviera encuentro con esta mujer. No son casualidades, para los cristianos no hay casualidades, todo es parte del plan perfecto de Dios. Pero también algo que nos ha fallado a los cristianos, y esto hay que reconocerlo, es que hemos hecho una sobregeneralización de la relación entre judíos y samaritanos. Porque había dos tipos de judíos, como hay ahora. Hay los ultraortodoxos, bueno, hay los ortodoxos, y los que son más relajados. Entonces, los estudiosos hablan de dos tipos de judíos. Los de Israel, los del norte, que habían sido las 10 tribus que habían sido más infieles a Dios, y los del sur, que era Judá, que eran más estrictos en la forma en que observaban la ley. Estos dos pueblos, Israel y Judá, se habían dividido, según la Biblia, después de la muerte de Salomón, como parte del castigo de Dios, ¿no? Entonces, los judíos que eran más apegados a la ley, veían hacia abajo, despreciaban a los samaritanos. Pero no todos despreciaban a los samaritanos. Los que eran más relajados con su observancia de la ley, tenían una relación un poco más casual con ellos. Y recordemos, Jesús venía de uno de los lugares donde era un poco más laxa la ley, Galilea. Dice León Morris, un maestro del Nuevo Testamento, explica, ya volviendo a nuestro texto, cuando dice la necesidad tenía que pasar, la necesidad de que Jesús pasara por Samaria se debía no principalmente al recorrido geográfico, sino a su encuentro con esta persona. Tenía que desviarse, tenía que pasar por ahí para tener este encuentro con esta mujer. Creo que es una postura razonable. Y bueno, sabemos entonces que para evitar el conflicto, entonces Jesús se aleja del conflicto, se retira, pero es el tiempo de visitar a la mujer. Y después de esto va a llegar el tiempo de Jesús de hacerse vulnerable delante de la mujer. Y tenemos que entender que no es una visita circunstancial. No es una visita. Jesús ha planeado pasar por este vecindario. Y hace lo mismo en nuestras vidas. No le importa dónde estemos. Hace unos domingos vimos que tuvo un encuentro con Nicodemo, que era una persona farisea, ejemplar seguramente en su forma de vida. Una persona que tenía un nivel educativo y seguramente económico muy poderoso, y ahora se encuentra con una mujer que no es solamente samaritana, sino que dentro de los samaritanos también tiene una reputación muy baja. Y eso hay que asombrarnos de Jesús. Jesús vino a salvar a todas las personas, no a los que se portan bien, no a los que se portan mal, vino a salvar a todos, porque todos necesitamos de Jesús, los que se portan bien y los que se portan mal. Y esto es importante porque muchas veces he escuchado que algunas personas, es que yo soy bueno, pero Dios no viene a salvar a los buenos. Dios vino a rescatar aquello que estaba perdido. La muerte de Jesús nos encuentra en donde nos encontremos cada uno de nosotros. Si nos hemos alejado, si hemos dejado de leer la Biblia, si hemos dejado de orar, Jesús quiere encontrarnos a nosotros, porque hoy es el tiempo en que nos está dando este mensaje. Si hemos estado en una buena relación con Dios, Dios quiere que sigamos esa buena relación con Él. Pero siempre quiere transformarnos para que lo conozcamos mejor. Y entonces, en su vulnerabilidad, Jesús muestra su aspecto más físico, más humano. Dice, ahí estaba en el pozo de Jacob. Jesús, la primera cosa que vemos es fatigado del camino. Se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y muchos estudiosos creen que Jesús los había mandado, dado que él era el maestro, a que fueran a comprar la comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Porque tenía sed, doblemente vulnerable, físicamente cansado, pero también sediento. Y la verdad es que como cristianos a veces nos cuesta trabajo entender las limitaciones físicas de Jesús, porque Jesús era y es Dios. Es un Dios infinito, eterno, soberano y todopoderoso, que dejó su gloria, que se vacía de su gloria y se somete a la vulnerabilidad y a las limitaciones humanas. Es lo que dice la Biblia. Dejó todo eso para volverse humano. Y ahora encontramos a un Jesús fatigado y sediento. Y más adelante también vamos a saber que tiene hambre. Bueno, podemos asumirlo porque mandó a sus discípulos a comprar comida. Como nos va a decir el capítulo 4, versículo 31 en adelante. Y es que Jesús tenía que ser un ser humano de carne y hueso para poder morir en la cruz. Si solamente hubiera sido Dios, su muerte no hubiera significado lo que significa para nosotros. Porque Dios es espíritu. Y mucha gente creía eso en el pasado, de hecho todavía lo creen. Se llamaban docetismos, es decir, que pensaban que Jesús solamente era una imagen que se veía de un espíritu, algo así como un holograma, que no existía en realidad. Pero si le quitamos eso, quitamos su sangre, quitamos su carne, quitamos su sufrimiento. Pero la Biblia y Dios requerían que fuera humano. Jesús reconoce el tiempo divino y entonces se sienta junto al pozo. Porque Jesús sabía que iba a llegar una mujer. Cuando ella llega, le pide agua. Y esta parte vulnerable de Jesús es lo que le permite una conversación con ella. Porque de otra forma hubiera sido más difícil una conversación en la que él se viera de esta forma tan, tan humilde junto a ella. Porque pudo haberla regañado, pudo haberle dado una lección de moral, pero lo que él hace primero es, le pide agua, dame de beber, dame un poco de agua. Y esto es lo que debemos encontrar. Dios nos encuentra en el punto exacto en donde estamos. Dios no espera que nosotros nos acerquemos, sino es el que Él es, el que constantemente nos está buscando. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede encontrarnos Jesús haciéndose vulnerable? ¿Cómo se va a hacer vulnerable frente a mí, Jesús? Y la respuesta es, ya lo hizo, y lo hizo en la cruz. Ese es el momento en que Jesús muestra su vulnerabilidad con nosotros. Se hizo vulnerable y permitió que humanos, seres humanos, tomaran su vida para que la nuestra fuera rescatada. Él vino al mundo porque Él nos ama y te está buscando a ti y me está buscando a mí. Y dice la Biblia, dice Jesús, Él vino a buscar lo que estaba perdido. Todos, si no tenemos a Jesús, estamos perdidos. Y si no nos asimos de Jesús, nos vamos a perder. Jesús, de una forma que no logramos entender completamente, con todo lo que tenemos en nuestro pasado, alegrías, tristezas, pobrezas, limitaciones, exuberancia, ha sido parte de un plan para que el día de hoy estemos aquí sabiendo que Él ha orquestado un encuentro personal con cada uno de nosotros. Él ofrece dar sentido a tu vida, una vida plena que solamente Él puede ofrecer, una vida abundante que solamente Él puede ofrecer, una vida eterna que solamente Él puede ofrecer. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este encuentro que Jesús ha estado planeando con cada uno de nosotros? Y yo espero que todos podamos decir, es cierto, Jesús me ha estado hablando, Jesús me ha estado buscando, Jesús quiere que yo le entregue todavía algunas partes de mi vida que he estado guardando para mí. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque tus designios son perfectos. Y Señor, la verdad es que no logramos entender todas las cosas como en su conjunto están llevándonos por un camino que tú quieres que transitemos. Señor, cosas que pasaron quizás con nuestros abuelos, como pasó con esta mujer samaritana, Señor, cientos de años antes, que pasaron con nuestros padres, que pasamos de niños y que ahora, Señor, estamos frente a ti. Señor, danos un corazón que esté dispuesto a buscarte, que esté dispuesto a rendirse, que esté dispuesto a reconocer que todas las cosas nos ayudan a bien, que nos ayuden a reconocer que tu palabra no va a volver a ti vacía. Señor, redímenos, ten misericordia de nosotros y que podamos con alegría compartirlo con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.